La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando una nueva jornada de Oral y Público, el programa de Derechos Humanos, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que iniciamos aquí en La Retaguardia los jueves a las 21, en vivo, también por la M690 y también por La Bulla, allí en San Luis, y que después sale de gira por medios comunitarios, alternativos y populares. Hoy es el programa número 555 para quienes tengan alguna afección por la por el juego, no sé. En todo caso, si ganan, compartan, eso sí, pero es el programa número 555 de la historia de Oral y Público. Y la verdad es que tenemos un programa. Bueno, es medio inevitable, es medio así y es siempre de este modo. Oral y Público no es un programa para cagarse de risa. Está claro, más allá de alguna monería que podamos hacer en ese sentido, el contenido de este programa es heavy casi siempre. Y hoy no va a ser la excepción. Vamos a escuchar por primera vez testimonios de los que te hemos hablado mucho en este programa y de los que se ha hablado mucho en general. Con la negativa constante a que transmitiéramos las testimoniales en vivo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la verdad es que consiguió generar sobre el juicio RIM 6 y ataque a la imprenta del PRTR en San Andrés una repercusión que seguramente se hubiera dado y se hubiera dado de otro modo si lo hubiéramos transmitido en vivo, pero, digamos, consiguió que en la resistencia, sobre todo de dos de las personas afectadas en este juicio y querellantes, Bárbara García y Camilo García, y con el acompañamiento de muchos otros medios de comunicación que no venían haciéndose cargo de hablar de los juicios y que en el último tiempo han retomado, lo han hecho parte de su agenda, se ha conseguido en esa resistencia que se hablara mucho de este juicio. Pero no se sabe demasiado de lo que ha pasado allí, adentro de ese juicio, porque no hemos escuchado las voces, porque en nuestro caso hemos podido hacer, por las limitaciones de propias de lo que estamos haciendo y del esfuerzo que estamos haciendo para transmitir juicios en vivo todos los días, demasiadas crónicas. Hay una crónica sobre el testimonio de Camilo García, pero hoy vamos a escuchar por primera vez partes de esos testimonios que ocurrieron en realidad el 11 de febrero de este año en la jornada número 5, pero que no habíamos podido escuchar, que vamos a poder ver desde la semana que viene, porque queda todavía una instancia más del juicio, que es la incorporación de prueba por escrito, que será para quienes nos están escuchando en vivo en la jornada de mañana y que no vamos a poder televisar tampoco, no merece ya a esta altura del juicio demasiada discusión ese asunto de la negativa permanente de este tribunal a ser visto. Pero no van a poder impedir que los veamos, los vamos a ver en diferido. Hoy tenés un adelanto y vamos a escuchar parte del testimonio de Camilo García y de Bárbara García aquel 11 de febrero de este año. También vamos a tomar algunas partecitas muy puntuales que estuvimos charlando hoy con Paulo Giacobbe acerca de tomar algunos momentitos que no necesariamente sean extensos, pero que sean contundentes para mostrarte un clima de lo que ocurre en los juicios y que en todo caso después vos vayas y busques más. En el juicio La Pastoril, en el ataque policial militar ocurrido 2 meses antes del otro juicio del RIM 6, digamos, ¿no? Hay una secuencia allí de caídas en 1976, entre marzo, finales de marzo, el ataque a La Pastoril y lo que fue después la caída de todo el aparato de propaganda, incluyendo a la imprenta, pero incluyendo a la mayor parte de quienes conformaban de manera militante ese gran aparato de propaganda que había conseguido tener el PRT-ERP. Bueno, finalmente terminan siendo 2 juicios distintos por esas cosas criticables de la justicia argentina y de la instrucción, en este caso particular, que hizo el juez Rafecas. Lo cierto es que en el juicio de La Pastoril hoy estuvo un hijo testimoniando, tiene a su papá desaparecido, a Juan Domingo del Yeso, una de las personas que fueron secuestradas durante el ataque a La Pastoril, que fueron vistas después con vida en Puente 12 y que está hoy, permanece desaparecido. Hoy testimonió primero su esposa y después testimonió su hijo. Y vamos a escuchar 2 momentos muy puntuales, muy cortos, pero ya vas a ver, muy contundentes de Del Yeso hijo. Y también vamos a estar recuperando uno de los testimonios de esta semana del juicio de las brigadas policiales de la bonaerense en Quilmes, en Banfield y en Lanús. Testimonió una persona sobreviviente, secuestrada, torturada, policía, se llama Ramón Raúl Romero, dio un testimonio muy estremecedor, porque casi que lo primero que dijo es que tenía muchísimo miedo. Y bueno, nada, vamos a escuchar parte de ese testimonio, de la transmisión que compartimos en ese caso con Pulso Noticias. Así que tenemos un arduo trabajo por delante. No queda más que decir que eso es a partir de ahora. Nos contó Nicolás que la mamá le había dicho que Daniel, cuando hacía las interferencias, pasaba canciones de Paco Ibáñez, sobre todo una canción llamada Palabras para Julia, para que la mamá, si llegaba a escuchar esas interferencias en la televisión, supiera que quien estaba detrás de esas interferencias, en las que se mandaban mensajes de apoyo a huelgas y de repudio a la dictadura y de denuncia, que la mamá supiera que las manos que estaban tras esas interferencias eran las manos de Daniel Prost. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La Retaguardia. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. El 29 de marzo de 1976, habían pasado 4 días del golpe de Estado y se venía celebrando una instancia plenaria de debate ante ese momento crucial de la historia argentina por parte de la militancia del PRT-ERP. Estaban presentes allí alguien representando a los Tupamaros de Uruguay, alguien del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y alguien de el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR chileno. En el momento del cierre, casi, era la última jornada de ese debate, cayeron las fuerzas militares y policiales y desataron toda la fuerza del genocidio que ya estaba instalado de lleno en el poder, que ya no era más paramilitar o parapolicial, sino que era el mismísimo poder de facto instalado después del golpe de Estado, que lo que hizo fue profundizar muchísimo más aquello que ya se había instalado con las bandas como la AAA, la CNU, el Comando Libertadores de América en todo el país. Allí declaró uno de los hijos de una de las personas que están desaparecidas. Juan Domingo del Yeso está desaparecido. Estuvo testimoniando primero su esposa, que también fue secuestrada y detenida en Tucumán durante varios años. Y estuvo también después Juan Lisandro del Yeso. Cada vez que se comienza un testimonio hay una rutina, ¿sí? Cada juez tiene su manera de emprender esa rutina. Algunos son más duros, no hace falta que te digamos a esta altura quiénes son los jueces más duros, que parecen no conmoverse con nada. Y hay jueces que son más empáticos con las personas que están testimoniando. Seguramente en estas últimas filas está Matías Mancini, que preside el Tribunal Oral Federal en lo Criminal número 5 de San Martín, que lleva adelante el juicio de la Pastoril. Y así empezaba una rutina, que no fue rutina, porque del Yeso la quebró mostrando toda su bronca. Otras preguntas formales es si tiene algún interés en el resultado de la causa. Si quiere que la causa termine de alguna manera en particular. Y que terminen todos condenados. Bien. Este deseo, este interés, ¿de dónde viene? Y desde que yo he tenido que reconstruir toda mi vida, me han destruido mi vida prácticamente, digamos. Bien. O sea, desde conocerlo a mi papá por fotos únicamente, que además se han llevado todas las fotos, porque el de la casa de mi abuela se han llevado toda la casa, la han vaciado, digamos, de la María Dolores García de Del Yeso. Después que la secuestran a mi mamá, que él se va a buscar, qué sé yo, él quería saber qué había pasado con su mujer, se va de Tucumán y también revientan el departamento, digamos, donde ellos vivían, ahí en la Santa Fe. Entonces yo, por foto, digamos, una, dos y tres, es lo único que me han dejado de él. Ni siquiera sé dónde está él, porque mi abuela murió sin saber qué habían hecho con su hijo. No tenía dónde ni siquiera llorar. Así empezó. Te sugerimos que busques el testimonio de la jornada número 25 de la Pastoril, porque el testimonio de Juan Lisandro del Yeso fue realmente importante. Todos los hijos y las hijas están dando testimonios realmente muy contundentes y a la vez cada uno, cada una va demostrando cómo el genocidio nos pasó a todos y a todas, pero a la vez a algunos y a algunas les pasó más. Y cómo esas historias se fueron viviendo cada uno como pudo, ¿no? Hacelo un ratito, aunque sea, date lugar para escuchar el testimonio completo de Juan Lisandro del Yeso, que terminó su declaración de este modo, también quebrando de alguna manera la rutina. Ya no le van a hacer más preguntas. ¿Usted quiere manifestar algo antes de que terminemos con su declaración? Que que yo no les perdono. No les perdono y no les voy a perdonar. Así los condenen. Así lo condene Dios, el Espíritu Santo, la Virgen María y todos los arcángeles y santos. Yo no los perdono. Juan Lisandro del Yeso no los perdona. Nada más. Nada menos. 30 segundos duró la despedida contundente del Yeso en este juicio. Si esto ocurrió a finales de marzo del año 1976, nos vamos a ir hacia junio de ese mismo año. Como te decía al comienzo del programa, no se puede no leer como una secuencia de caídas La Pastoril, que por supuesto tiene algún antes, varios antes, y la secuencia de caídas contra el aparato de propaganda de el PRT-ERP. Rocío Ángela Martínez Borbolla era una militante de espacio y de específicamente de esa tarea, y le cayeron en su casa y la secuestraron y nunca más se supo de ella. Allí había dos pequeños, sus hijos, estaban Bárbara García, Camilo García. Ambos son periodistas. Uno puede pensar que son periodistas porque su papá lo es, pero también puede pensar que son periodistas porque han dedicado su vida, porque necesitan contar. Por eso ansiaron tanto y esperaron tanto este juicio, que viene con tropezones, pero que viene y que está cerca del final. El 11 de febrero declararon ambos. Fueron los únicos testimonios que se dieron de manera presencial, porque así lo pidió la defensa, para intimidarlos claramente. El juez accedió y Camilo García y Bárbara García fueron al edificio de Comodoro Py 2002 y dieron testimonio. Primero lo hizo Camilo, que contó aquí la cuestión del operativo y de la policía militar. La noche de, bueno, no podía saber la fecha por aquel entonces, en el año 1976, 14 de junio, yo tenía menos de 5 años, o sea, 4 años y 8 o 9 meses. Era de noche, era una noche entre domingo y lunes. Recuerdo esta circunstancia porque teníamos habitualmente bastante regularidad en cuanto a qué se hacía cada día y demás. Veníamos de un fin de semana, iba a empezar la semana, eso es lo que recuerdo. Y en un horario que no puedo consignar con precisión, pero que era indudablemente en el medio de la noche, estábamos durmiendo, serían las 3, 4, 5 de la mañana, como mucho. Siento que empiezan a tocar el timbre y se escuchaban golpes de puerta, gritos, y como mucho de pronto apareció. Mi madre por el portero pregunta quién es y le dicen la policía militar. Camilo contó algunos de los diálogos que tuvo con las personas que se llevaron a su mamá y que la desaparecieron después de ese secuestro, y que también atormentaron a esos dos niños que estaban allí, a él y a su hermana Bárbara. Y bueno, lo que recuerdo es que empezó a entrar un montón de gente. Entiendo que eran soldados, porque estaban todos armados. vestidos con ropa de, no sé, camperas oscuras, gorros de lana, o bueno, así, como bien abrigados, pero bien armados también. Y entraban de a 4, 3, 4, 5, 2 al cuarto, miraban, nos miraban a nosotros, de alguna forma se presentaban. Me llamó mucho la atención que dijeran nombres aleatorios que no podría recordar en este momento, pero que me llamaba mucho la atención, que como que se presentaban. Somos tal y tal. Y lo que también me llamó la atención con el paso del tiempo y los años, y siempre lo recordé, es que toda esta gente nos decía, a Bárbara y a mí, a mi hermana y a mí, que nos quedemos tranquilos, que no nos iba a pasar nada. Estás escuchando el testimonio de Camilo García. Esto pasó el 11 de febrero. Lo escuchamos recién ahora por las restricciones que el Tribunal 2 de la Ciudad de Buenos Aires le impuso a este juicio, que nos impidió ver y poder reproducir estos audios y estos videos que ahora sí podemos ir reproduciendo. Este segmento, a mí que estaba presenciando la audiencia, me impactó muchísimo. Camilo García contó el momento, diría, más duro, más estremecedor de ese diálogo de aquellos niños con los perpetradores del genocidio, ¿no? Un diálogo claramente desigual. La verdad es que lo voy a volver a escuchar y me va a volver a pasar lo mismo, estoy seguro de eso. Logré escuchar algún forcejeo, algún grito con mi madre y su compañero, con esta gente que entró, como que la llevaron violentamente y rápido fuera de la casa. Y después entraron, como la mayoría, otra vez al cuarto. Y recuerdo que había una persona que estaba como a cargo de todo el operativo, porque yo en ese momento no podía saber si alguien era el jefe o no, pero sí recuerdo que se produjo una conversación entre una persona en especial y Bárbara, y después intervine yo. En esa conversación, que no era una conversación, empezó a parecerme algo que me empezó a preocupar muchísimo, porque empezó a repetir: ¿y qué hacemos con ustedes dos? Y yo decía: ¿cómo que hacemos con ustedes dos? ¿Qué tenemos que hacer con ustedes dos? Muchos años después, mi hermana me decía que esta persona nos apuntaba con un arma y nos preguntaba si nos mataba o no nos mataba. Si bien no recuerdo puntualmente la frase, sí recuerdo lo que a continuación sucede, es que yo veo que mi hermana está muy exaltada y los insulta, los desafía, les grita, pide por mi madre, diría que pide por mi madre, Y entonces, en un momento dice esta persona, bueno, ahora tenemos que hacer algo que ustedes no lo tienen que ver. ¿Y qué hacemos con ustedes? Y ahí se produce un momento donde yo realmente siento que estamos en peligro de verdad. Y ahí le digo a este señor o a esta persona que si tienen que hacer algo, nosotros nos tapamos con una sábana y no miramos. Y ahí como que dice, ¿pero cómo? ¿Se tapan con una sábana? Sí, sí, nosotros nos tapamos y no miramos, señor. Le digo, ni mi hermana ni yo vamos a mirar. Estábamos en nuestra cama cada uno. Entonces, de alguna forma admiten que nos tapemos la cara con la sábana, pero nos advierten que no espiemos, porque si espiábamos nos iban a matar o algo así. Entonces, nos tapamos, esta gente se puso de espaldas a nosotros en varias líneas formados y se pusieron a sacar cosas de adentro de un placar. Y hacían exclamaciones cada vez que sacaban algo y en un momento espié porque tenía miedo que mi hermana estuviera espiando y quería ver realmente qué era lo que estaba pasando porque sentí que era el momento, en algún momento tenía que ver porque no quería pasar ese momento sin espiar y sin ver qué pasaba. Así que espié y vi esta situación. Y vi que mi hermana estaba tapada. Cuando pasó esto, cuando terminó este momento, yo sentí un alivio porque el momento amenazante ya había transcurrido, digamos. Insisto, más allá de mis 4, casi 5 años... me pude dar cuenta que no era ni un juego, ni un chiste, ni nada parecido, sino que era algo realmente muy preocupante lo que nos estaba pasando. Cuando esta situación termina, los soldados van saliendo y nos dejan en la casa de los vecinos de la planta baja de al lado. No puedo dejar de pensar que aquel niño y aquella niña que se pusieron las sábanas encima o se escondieron debajo de esas sábanas en un intento por preservar sus vidas, se convirtieron a partir de allí en los fantasmas que empezaron a perseguir a las personas que hoy están en el banquillo de los acusados. Durante muchísimos años sin saber quiénes eran. Pero de a poco la verdad se fue destapando. Aquellos niños que sintieron alivio en ese momento porque los dejaron en la casa de al lado, esa noche perdieron para siempre a su madre. Y lo único que claman, además de justicia, por lo único que claman es por saber qué pasó con ella y dónde está. Esa sigue siendo la misma pregunta de tantos otros años atrás. Mientras Camilo declaraba, Bárbara García, su hermana, estaba esperando en una sala contigua. Esto suele pasar en los juicios. La misma excusa, digamos, que se utiliza con la cuestión de la contaminación de los testimonios y que venía impidiendo, en pasado, venía impidiendo que nos... que no pudiéramos televisar los juicios para evitar que los testimonios se contaminen. No, uno no puede escuchar al otro. Bárbara García estaba esperando en una sala contigua. Hay redes sociales, señores jueces, hoy, así que también a partir de las redes sociales iba siguiendo lo que algunas de las pocas cosas que se pueden poner en Twitter, ¿no? Pero después llegó su turno y entonces empezó a contar lo que vivió aquella niña. Una noche, el 13 de junio de 1976, nosotros con mi hermano compartíamos el mismo cuarto. y había la cama de Camilo estaba justo debajo de una ventana. Perdón. ¿Está bien? Esto. No entiendo. Perdón. No tiene que. Trato de. No, pero bueno. No tiene que disculparse, señora. Bueno, estaba debajo de una ventana. Empezamos a sentir ruidos muy fuertes en la puerta. Ábranla, bueno, con muchas malas palabras. No sé si acá tengo que decirlo o no. Bueno, muchas malas palabras, insultos. Abran la puerta. Ejército militar, abran la puerta. Bueno, automáticamente yo escucho a mi mamá que dice los chicos, y escucho a alguien que camina que va a abrir la puerta, pero la puerta se abrió antes de que llegaran a abrir. Automáticamente yo me paro en el borde de la cama de mi hermano Camilo, en el borde de madera, y con una mano intentaba abrir la ventana, y con la otra mano, mi hermano estaba... parecía muerto, estaba quieto. Yo trataba de con los pelos decir, dale Camilo, levántate Camilo, nos tenemos que escapar Camilo, nos tenemos que ir. O sea, eran cuestiones de segundo, porque tardó poco en ingresar un batallón a mi cuarto. Y Camilo no se movía y yo estaba desesperada. Después me dijeron, menos mal que esa ventana no se abrió, porque si vos hubieses abierto esa ventana y se hubiesen escapado, la casa estaba toda rodeada, nos contaron luego, y se hubiesen disparado y hoy no estarías acá. De hecho, una de las personas que estuvo con nosotros en el cuarto nos dijo eso, menos mal que la ventana no la pudiste abrir. Entre todas las cosas que le dijeron los genocidas a esta niña y a este niño que estaban allí, hubo una verdad, lamentablemente hubo una verdad. Abren la puerta en forma violenta de mi cuarto, alto ahí, un señor con una escopeta enorme nos apunta, mi hermano seguía quietecito, nos apunta y se empieza a reír porque éramos niños y yo seguía trepada al borde, en el respaldo de la cama. Seguía intentando, se quería seguir yendo. Y me pega un culatazo en la pierna, me tira. Y bueno, ahí empezó toda una... O sea, ahí era como que lo único que decía era mi mamá. Y ese señor me decía, a tu mamá no la vas a ver nunca más. De una manera muy fea, a tu mamá no la vas a ver nunca más. Y yo decía, quiero con mi mamá. Y se escuchaba en mi mamá que decía... la insultaban y que ella se defendía y que ella decía mis hijos, y a ella le decían a tus hijos no los vas a ver más. Ahí una persona empezaba a hacernos preguntas a ver qué sabíamos nosotros, nos preguntaban que si había cosas en la casa, si había armas, si había esto, si había lo otro, quiénes venían, quiénes no venían. Yo me acuerdo que respondía que yo no sabía nada y que yo no sabía nada. Lo único que yo quería era estar con mi mamá, irme con mi mamá, y si se la llevaban a mi mamá, me quería ir con mi mamá. Y insistían que a mi mamá no la íbamos a ver nunca más. O sea, eso... no me lo voy a olvidar nunca porque así fue. Por supuesto, la cara que recuerda a Bárbara es una cara que no puede ser otra cosa que horrible. En ese momento era, uno no sabía si nos iban a matar, si nos iban a llevar, qué nos iban a hacer. La cara de ese hombre era... horrible todo el tiempo entraron vestidos. No entraron vestidos con ropa de militares, entraban vestidos con poleras. El hombre que a mí me pegó tenía una polera color verde, tenían camperas así, tipo chamarras de cuero, tenían borceguíes, pantalones tipo militar, pero de color así medio caqui, me acuerdo perfectamente. Yo no vi vestidos de militares o no recuerdo imágenes de vestidos así con uniforme militar. Sí, con gorros de lana, eso sí, pero estaban vestidos como de civiles, o sea, no, esa no era un uniformes, uniformados, no, los que entraron a mi cuarto no, el resto no sé, porque yo no vi más allá de mi cuarto y todos los que entraban en mi cuarto. En un momento, no sé qué había pasado, que nos hicieron acostar y tapar, nos tapamos cada uno en su cama, y no sé, que empezaron a buscar en la casa. A lo largo de este juicio se han escuchado varios testimonios, no solo el de Bárbara y el de Camilo, que dan cuenta de que la patota del RIN 6 de Mercedes operaba, por lo menos con una de las secciones que salían de civil, que en muchos casos tenían pelucas, y que había uno que llevaba una escopeta que no era la escopeta tradicional, porque era en realidad su escopeta personal, ¿no? Uno, ahora que reescucho el testimonio de Bárbara, no puedo dejar de unirlo con otros testimonios que ustedes no escucharon, pero que yo sí, y pronto vamos a poder compartir, como el del ex militar Omar Barbieri, que estaba en Mercedes en ese momento revistando en el RIM 6, y que le contaron lo que sucedió en ese operativo, o el de Hugo Travi, que es un colimba al que llevaron a el operativo de la imprenta. Pero bueno, hicieron de todo, como siempre, en cada operativo, entre esas cosas que hicieron, además de secuestrar a Ángela Rocío y desaparecerla, y a su compañero, destrozaron todo y robaron. Mi casa la destrozaron toda, se robaron de todo. No solamente esa noche, sino después, cuando el día siguiente fui a buscar algo de ropa, era un páramo desierto, todo destruido. Nada, muy frío, horrible. Y yo esa noche... Perdón, presidente, pero yo esa noche no me la puedo olvidar nunca en mi vida, nunca en mi vida. Bárbara García contó en ese testimonio también cómo recuerda la noche que pasó en la casa de los vecinos. Un vecino hizo ruido, esto nos enteramos muchos años después. Ellos le preguntaron a este vecino que aparece en escena, en el departamento enfrente al nuestro, nosotros estábamos en una planta baja, si ellos conocían a algún familiar nuestro, y el señor, que era Arbulo, el apellido de esa familia, dijo que sí, porque un tío mío vivía dentro de esos complejos monobloc, pero más atrás, o sea, en otro barrio en Biom, pero dentro de, o sea, serían 3-4 cuadras, una cosa así, que creo que lo fueron a contactar, y mi tío era cirujano del Muñiz y estaba en su trabajo, estaba de guardia esa noche, entonces no estaba. Entonces nos quedamos con los vecinos sin saber nada, o sea, sé que me dejaron entrar a buscar un abrigo, que me acuerdo que agarré dos ponchitos que nos había regalado mi abuela, que estaban ahí, porque destrozaron todo, y nos fuimos y estábamos en una casa que está bien, conocíamos a los vecinos, pero estábamos en una casa, se habían llevado a mi mamá, no sabíamos absolutamente qué iba a pasar, no teníamos a nadie de nuestra familia. Entiendo esa gente, ese matrimonio que tenía 3 hijos, lo que debe haber sido. Yo recuerdo que me acosté en la cama con la señora y Camilo con el señor, porque estábamos muertos de miedo, o sea, no entendíamos nada. No sabíamos, nosotros lo único que queríamos era que nos dijeran dónde estaba mi mamá, dónde se la habían llevado, qué iba a pasar. Queríamos ver a mi papá, a mis abuelos, nada. Nos quedamos ahí toda la noche hasta que al día siguiente, lo que restaba de la madrugada, hasta que el día siguiente aparece mi abuelo, aparece mi papá. En su testimonio, Camilo había dado cuenta de que una vez, mientras trabajaba en la TV pública, alguien se le acercó y lo saludó y le dijo: hola, ¿sabes quién soy? No sé, le dijo Camilo. Te quedaste en mi casa el día que se llevaron a tu mamá. Es decir, aquel vecino del que acabamos de escuchar a Bárbara contar. Eso me dio mucha emoción, dijo Camilo mientras contaba eso, y contó la historia de un escobillón, de una escoba. También dijo que este hombre le admitió que se quedó con ellos porque lo obligaron. Él vio esta situación y se lamentaba por no haberlo sacado. No lo culpo, pero me dio mucha tristeza eso, dijo Camilo. Bárbara contó así esta situación. Y muchos años, nosotros teníamos al señor Arbulo como un héroe. Igual esa familia es el día de hoy que no se olvida nada de lo que pasó también, porque ellos también tuvieron que vivir lo que vivimos nosotros. Me perdí. Yo me acuerdo que... Perdón, permiso. Sí, está para tomar el agua. Eso le van a alcanzar la señora secretaria unos pañuelos por sí. Ah, gracias. Me perdí en lo que estaba... Te ubico que estabas diciendo que durante años habían pensado que ellos eran unos héroes. Exacto. Una vez Camilo estaba en la tele y trabajábamos, yo era la coordinadora de producción en Canal 7, ATC en ese momento, de un programa para chicos, y me dicen, Bárbara, hay un señor de apellido Arbulo que dice que fue vecino de ustedes y que necesita hablar con Camilo. Camilo hacía móviles para ese programa. Yo lo dejo ingresar, lo buscamos a Camilo, habla con Camilo y él le cuenta que en realidad él no quiso ayudar, no quiso, o sea, que necesitaba sacárselo de encima, o sea, necesitaba decirle la verdad, porque por ahí uno decía, ellos nos salvaron o nos salvamos gracias a ellos, y lo que él le dijo es que él se asomó en su cocina a ver qué era lo que estaba pasando. Se le cayó una escoba, vieron que hizo ruido, le golpearon la puerta y ahí fue que interviene, digamos, este señor Arbulo. Estamos escuchando el testimonio de Bárbara García en el juicio RIM 6 de Mercedes, imprenta del PRTR en San Andrés. Allí se está intentando saber la verdad sobre lo que pasó con su mamá, que está... aún hoy desaparecida. Sigue Bárbara García, la seguimos escuchando. La persona que a mí me amenazó, me pegó, se burló y jugó con el poder que tenía, porque esa persona manejaba a todos. Yo recuerdo también que había otra persona que yo en las declaraciones le decía el bueno. Porque claro, dentro de tanta maldad, esa persona parecía bueno, era más, tenía otra fisonomía diferente, era más bajito, parecía más joven, y él era en cierta forma, nos contenía, por decirlo de alguna manera, como diciendo, tranquilos que no les va a pasar nada, ayuda a vestir a tu hermano, nosotros estábamos en pijama, ayuda a vestir a tu hermano, quédate con tu hermano, o sea, era el que más o menos nos daba un poco de paz, pero entraba siempre este señor que era el que manejaba todo, ahí manejaba todo, y era todo el tiempo jugar con la vida y la muerte, y fue la persona que no me la olvido más. Una persona alta, una persona flaca, una persona con una nariz importante, un cuello importante, igual estaba con una polera de color verde, una chaqueta negra, tipo de cuero, pantalones de como los de militar, tipo esos joso pampero de color caqui, borseguíes. Y esa persona... el rostro de esa persona, la mirada de esa persona, la cara de esa persona, no me la olvidé nunca más. Pero tuvieron que pasar muchos años para que se hiciera una causa judicial a partir de la presentación de el Colimba Hugo Travi, que permitió de alguna manera que se investigara el operativo que, o los operativos que nos traen a este juicio. Y en la en el armado inicial de esa causa, en las primeras instancias de esa causa, la llamaron a Bárbara García para hacer un reconocimiento fotográfico. Y Bárbara allí reconoció a esta persona de polera verde, a esta persona que Camilo había dicho que tenía una escopeta, a esta persona que todos recuerdan con un andar cínico, muy comparable a algunas de las cosas que vimos en las tres intervenciones que tuvo en este juicio, porque para Bárbara García no tiene ninguna duda, ese hombre es Martín Sánchez Cini. Cuando yo voy a hacer el reconocimiento fotográfico, primer sorpresa, me veo con un bibliorato enorme lleno de fotos y con fotos vestidos de militares, con gorro de militar, algunas fotos, otras sin gorros, algunos, pero todos vestidos como si fueran las fotos carnet de lo del coso militar. Donde era también difícil ver la altura porque había fotos que estaban como cortadas, con diferentes planos, eran fotocopias de fotos, no tenían nada, las fotos no tenían nada, no tenían nombre, no tenían nada, pero yo me planté en tres fotos, hubo tres fotos que hasta en un momento dije, bueno, habré reconocido a dos, pero estas tres fotos, esta persona estuvo en mi casa. Lo que pasa es que una de las fotos era bien diferente a las otras dos fotos. Había dos fotos que eran repetidas, estaban iguales. Prácticamente no había diferencia, si no eran iguales, no había diferencia. Pero otra foto sí era diferente. Pero esos ojos, esa nariz, ese cuello y esa cara, yo no me la voy a olvidar jamás. Cuando termina la declaratoria, me dice, ya está, y sí, yo me planté ahí. Estaba 90%, 99% en realidad, pero creo que dije 90, 80% segura. Yo estaba absolutamente segura de que esa persona había estado esa noche en mi casa, de que esa persona que yo estaba señalando, que desde el año 84 que yo fui a la CONADEP, dije por primera vez que por favor yo podía reconocer a la persona que había estado en mi casa. Pero no es que yo desde la primera vez que tuve... te pude decir, yo dije que podía reconocer quién había estado esa noche en mi casa. Cuando dicen las fotos, se van a otro bibliorato, a otro lugar, había números. Entonces empiezan a decir, foto número tal, y dicen el nombre. Foto número tal, dicen el nombre. Foto número tal, ¿puedo decir el nombre o no? Lo que vos te acuerdes, ¿eh? De lo yo que... sí me acuerdo el nombre. Es su declaración. Sí. Ah, ok. Foto número, creo que era foto número 14, Martín Eduardo Sánchezini. Foto número 15, Martín Eduardo Sánchezini. Foto número 16, que era la que era bien diferente a la foto 14, 15, Martín Eduardo Sánchezini. Ahí... Pero, discúlpeme, hay una parte que no entendí bien. Usted hablaba con números, usted... dijo ellos decían los números, yo no. Ah. La persona del juzgado decía, sí. Foto número tal corresponde a Martín Eduardo Sánchezine. Foto número tal corresponde a Martín, de las fotos que yo había separado, una persona del tribunal, del juzgado. Ay, pero usted había separado con número, dijo número 16, número 14, esa parte no entendí bien. No, yo no tenía ni idea. Ella dijo, después estaban los números, cada foto... estaba identificada con un número, sí. Pero yo no veía el número, los números estaban detrás, no sé en qué, dónde estaban los números, cómo ellos, eso es una cosa administrativa de ellos, ver, cómo estaba. Continúe, por favor. La persona dice eso, foto número tal, Martín Eduardo Sánchezini, foto número tal, Martín Eduardo Sánchezini, foto número tal, Martín Eduardo Sánchezini. O sea que el reconocimiento había sido, no había mucho más que aclarar. Qué cosa, ¿no? Esas repreguntas de intentando generar confusión o incluso intentar allí deshacerse de este reconocimiento, ¿no? Confundiendo a la testigo. Fue muy clara. Era Martín Eduardo Sánchez Cini. Y ella había reconocido las fotos. La semana que viene vas a poder ver esta audiencia completa. Son 5 horas. 5 horas fueron los testimonios de los dos. Aquel 11 de febrero. Y, insisto, la semana que viene lo vas a poder ver en el canal de YouTube de La Retaguardia. Esto fue un adelanto. Me imagino que le debe haber costado editarlo a Paulo Giacobbe, pero para mí, que he escuchado esas 5 horas conmocionado, ha conseguido con estos recortes hacer un resumen perfecto para que sea incluido en estas, en estos minutos que han pasado de este programa de apenas una hora. No te vamos a dar mucho tiempo para reponerte, porque los últimos minutos de este programa son con algunos de los audios del testimonio del juicio de las brigadas, otro juicio que sucede los martes por hechos ocurridos en los pozos, en las brigadas de Banfield, de Quilmes y de Lanús, de la policía bonaerense. Ramón Raúl Romero dio testimonio porque estuvo secuestrado en uno de esos lugares. Eran varios autos por Falcon, estaban por los techos, en mi casa, por todos lados, todos de civiles, excepto uno que tenía, que le decían teniente, que era, tenía una campera militar. Y bueno, entonces vengo corriendo a mi casa yo, porque yo en ese momento estaba en actividad, era cabo de la Policía Federal. Y bueno, usted es Romero, sí, yo soy Ramón Raúl Romero, soy cabo de la Policía Federal. Bueno, dice, no va a tener que acompañar. Le digo, no, lo voy a avisarle igual al jefe de la dependencia. No, dice, ya nos vamos a encargar nosotros. Y me cargaron a mí en un Falcon y a mi señora en otro auto que no sé cuál era. Y entonces me tiran en el piso y me ponen una pistola en la sien, me dice, decía el nombre de guerra. ¿Cuál es el nombre de guerra? No, le digo, yo no tengo nombre de guerra, señor, yo soy cabo de la Policía Federal. Discúlpeme si se me corta un poco la voz, porque no me quiero acordar de eso, no sé si me entiende. Me hace mal. Y bueno, 2 o 3 veces me preguntó lo mismo. Y martillándome la pistola en la sien. Yo conozco de armas, porque hice el servicio militar y después entré en la Policía Federal, conozco de armas, no sé si me entienden. Y nos llevaron, y yo lo único que, a pesar del susto, del miedo que tiene uno, lo que me puedo acordar es que cruzamos un puente. Y en esa zona, en la zona de la nube el puente es el que está en remedio de escalada. Y yo lo conozco porque en esa época tenía empedrado. Y el ruido del, como yo estaba, digamos, en el piso del auto, yo se sentía, vio el ruido de los empedrados. Quiere decir que me cruzaron para el lado de la NU este. Hasta ahí me acuerdo. Y después me acuerdo que después de viajar un rato en esos autos, me llevaron a un lugar que el lugar donde entra el auto era como una subidita que tenía, y cuando se enderezaba el auto se sentía el ruido de lo empedrado de vuelta. Romero contó acerca de las torturas que sufrió y también contó los miedos que aún tiene. Me hicieron bajar, me bajaron por la escalerita caracol abajo, donde torturaban a las personas grandes, los picaneaban, a los chicos, chicos chiquitos, 8, 10 años más o menos, y a mí me acostaron también en una especie de cama de madera, así, me ataron las manos, pero no, y yo creo que fue tanto la valentía de mi hermano mayor como de mi hermana que me lo llevó a mi hijo, el más grande, el Emiliano, me lo sacó de donde yo vivía, porque vinieron de vuelta, vinieron como 2-3 veces, la patota esta. Y yo quiero decir la verdad, nada más que la verdad. Lo que pasa es que tengo miedo por las cosas que gente que estuvo en ese lugar, como los uruguayos, esos que lo liberaron, se fueron a Uruguay y allá lo secuestró de vuelta y nunca más aparecieron. Así como mi familia estaba muy preocupada, por ejemplo, como mi hijo Mario, por todas las cosas que pasaron. Como García, el pintor García, ese que lo acusó a Camps y lo desapareció y nunca más apareció. Yo esto lo que yo se lo quiero decir al tribunal porque ese es uno de los miedos que yo tenía, de que uno los acuse, por ejemplo, a Camps, y yo estoy seguro que fue uno de los que me interrogó a mí. Por la voz yo lo conocí. No sé si me entiende. Y yo estuve leyendo, acá me hizo mi hijo todo un... Me sacó el tema de la gente esta que estuvo ahí, que yo me acuerdo perfectamente de las dos caras, de uno que venía con la camperita verde del ejército y otro morochito, flaquito, de pelo alisado, con un bigotito morochito, porque no se decían nombres, ellos decían gato, qué sé yo, perro, así. Bueno, ese era el miedo que tiene mi familia acá, del hecho de que están con prisión domiciliaria. Toda esa gente, y yo sé que siguen, deben tener poder, porque si en democracia lo hicieron desaparecer a un hombre que fue testigo, ese es uno de los miedos que yo tengo. Y sí, no es para menos, ¿no? La referencia a Jorge Julio López, que sobrevuela todos los juicios, pero sobre todo todos los juicios que tienen que ver con la jurisdicción de La Plata. Bueno, eso, no mucho más, que se viene el final, que se termina esta emisión 555 de Oral y Público. Esperamos que la hayas pasado bien, la verdad. Sí, nos parece a este equipo de trabajo que es necesario hacer estas cosas y darnos estos tiempos, aun cuando se nos estruje el corazón, se nos caigan unas cuantas lágrimas en el camino. Es necesario contar estas historias, que estas historias no pasen desapercibidas, que se escuchen estos testimonios, lejos de querer silenciarlos, que se escuchen una y mil veces. Así que te agradecemos que hayas estado del otro lado. Estuvimos haciendo este programa a Paulo Giacobbe en la producción de estos recortes, María Eugenia Otero en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero, que empezará a trabajar a partir de ahora en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele. Vamos a volver la semana que viene para seguir poniéndole volumen a estos testimonios estremecedores como los que escuchaste en la jornada de hoy. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.